Uvas Tónicas y Ponzonia. Anticipadas en Boletería, Mendoza y Sarmiento y en Music Shop, Sarmiento 780. Más info, www.plataformalabardén.com.ar. Invita Gobierno de Santa Fe. Conociendo a nuestros rivales, un análisis geopolítico del Mundial. Irán. De todas las selecciones asiáticas, Irán es sin duda la más peligrosa de todas. Su poder de fuego en el área rival, combinado con el sacrificio de sus jugadores, transforman a Irán en un rival imprevisible que puede explotar en cualquier momento. Los jugadores del equipo iraní son conocidos como los príncipes de Persia, pese a que solo dos de ellos pertenecen a la realeza, mientras que el resto del plantel está compuesto por jardineros, choferes y lustradores de oro. Por otro lado, su hinchada, una de las más bochincheras del Mundial, ha hecho gala de su mal gusto adoptando a las canciones de Ciro y los persas como inspiración para sus cánticos de guerra, como queda demostrado en este ejemplo. Mira Irán, mira, mira, mira, mira Irán. Durante este Mundial, los partidos de Irán serán controlados por el referí, los jueces de línea, el cuarto árbitro, inspectores de la OTAN, un comité de la ONU y veedores de la CIA. Por este motivo, aún se desconoce si sus jugadores irán o no irán al Mundial. Conociendo a nuestros rivales, un servicio de Radio Universidad. Nuestra voz, tu sonido, 103.3 Radio Universidad de Rosario. A las Juanas en el alto ya las vieron pasar. Ellas caminando llegan a Radio Universidad, donde cada viernes ellas se van a divertir de 20 a 21. Juana en el arco está aquí. Juana en el arco. Juana en el arco. Juana en el arco. Juana en el arco. Loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento hoy. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias. Te vuelvo a dar las gracias. Sexo, erotismo, miembros, relación sexual, coito, orgasmo. Orgasmo, ¿por qué no? ¿Qué? Masturbación. Masturbación. Fernanda. Yo acabo de llegar. ¡Acabó! ¡Acabó! ¡Qué lindo! Qué nada lindo. Mejor que eso. Sí, porque hay muchas formas de llamar, ¿no? A las cosas por su nombre. Siempre es mejor, dicen. Hay muchos nombres. Hay muchos nombres. A mí me gustan los nombres divertidos que ponen más allá de la frontera, que a uno le suenan divertidos. Porque vos fíjate que miras una película, no estás seguro de lo que están diciendo, pero sabés lo que están diciendo, ¿o no? Si se habla de sexo. Sí, sí, generalmente pasa. La entonación, la forma en que te miran, no le entendiste nada. Es mexicano, te dijo una... barrada, pero la entendiste igual. No importa el idioma, no importa la lengua, a veces sí, bastante, pero no importa... Según que yo no recorro. No importa el contexto, básicamente, ¿no? Porque es universal. Y de eso vamos a hablar hoy en Juana en el Arco, de todo eso. ¿De pornografía también? ¿Entra la pornografía, por ejemplo? También podemos preguntar también. Sí. Vamos a estar con una especialista, o sea que creo que alguna respuesta va a tener para nosotras. De hecho, tenemos... Ya han llegado a Radio Universidad, a este Juana en el Arco, que vamos a ir hasta las 9 de la noche aquí en Radio Universidad, en el 103.3. Ya ha llegado psicóloga, sexóloga, tiene un currículum larguísimo. Cuando se habla de Instituto 15, ¿vieron la película? ¿Leyeron algo del informe 15? Sí, vi la película. Sí, yo también. Bien, bueno, alguien que, bueno, investigó bastante sobre el tema en una época que recién se empezaba a hablar bastante sobre, bueno, algo que sigue siendo tabú. No sé, hay muchas más preguntas que certezas acá en esta mesa, pero... Pero para los que creen que no es tabú, mira, colgamos, para mí es un video de Cualca que es uno de los mejores. Me encantó. El mundo donde el sexo no es tabú, bueno, véanlo, ríanse, porque no vivimos en ese mundo, sépanlo. No. De hecho, estábamos ahí viendo cómo carajo arrancábamos este programa, porque había algunas ideas, si arrancábamos con ficción, si arrancábamos leyendo algo, si arrancábamos con Simone de Beauvoir, si arrancábamos con algo sobre problemáticas que le pasaron a alguna amiga, seguramente, ¿no? Pero bueno, pasaron muchas cosas en la semana también. Hay noticias y hechos que nos atravesaron, otros que nos pasaron por el costado. No, Florencia, no voy a hablar de Wanda Nara y su casamiento. No insistas. A lo sumo te hablo de Dolores Fonsi. ¿Podemos un ratito? Ah. Contame de Dolores Fonsi que vi hoy de nuevo. Dije, es la noticia de hace 2 semanas. No, Dolores Fonsi hace 2 o 3 semanas que está ahí dando vueltas, porque bueno, ya sabemos que había un delivery que si pedías Dolores Fonsi, la especial llegaba, Dolores, especial Dolores sí. Fonsi, y venía así como con un bonus, un regalito. También la vimos hace un tiempito Dolores Fonsi en un video que forma parte de un documental en donde se la ve a ella comprar marihuana en un local en California en forma legal, después de haber obtenido su tarjeta. Pero ya venía de antes también, sí. Porque en la THC, claro, ella había blanqueado que es una revista especializada en la marihuana y en el cultivo, sobre todo en cultura cannábica, el autocultivo, sobre todo. Y ya ahí había medio confesado que después de una larga jornada le gustaba, se hacía como un facito. Pero ahora saltó el charco porque habló, se puso a hablar de estos temas en una revista, a ver, en Olala. Y Olala, claro, Olala no es la revista, es como la para ti moderna. Ponele, ¿por qué no? Más rococó. Más joven, me parece. Más y joven. Público al que apunta. Y dijo una frase. Más vamos. Joven, pero no menos prejuicios. Prejuicios hay en todas partes. ¿A qué más? Es una para ti joven. Una para ti. ¿Y qué dijo? Dijo textual. Con algunas mamis del jardín también salgo. Es muy divertido. De repente te encontrás en un ambiente nada que ver con las mamis. Todas en pedo, faseadas. Unas genias. Cierro comillas. ¿Te puedo hacer de Dolores Fonsi? Yo te digo que para bancarte algunas mamis del jardín tenés hay que fumarte. Tenés que fumarte una. Quiero es ir a la próxima reunión de jardín en donde esté Dolores Fonsi y las otras mamis y estén todas preguntando, yo no, ¿quién es? ¿Vos? No, vos. Y nada, imagínate la seña del jardín. Muy divertido, yo quiero eso en un reality. ¿No lo tiene ahí? Dolores Fonsi está aburrida. Porque yo no leí. ¿Sabes qué me pareció? Leí también otro. Mira que otro... la bancamos acá, Dolores Fonsi. Sí. Sonia, el textual de Sonia en un mail de producción fue que la bancaba. No me cae muy bien Dolores Fonsi. No, la rebancamos. Sí, bueno, no, me encanta polemizar. ¿Sabes por qué? La bancamos porque está buena. Primero porque está buena. Es una divina. Segundo, sí, está re. Por Gael. Yo creo que esta la bancamos. Por el petiso. Me había olvidado. Por el petiso, me encanta. Segundo, por Gael. Y tercero, porque se fuma con las mamis también. Porque hay que tener ovarios para salir en la tapa de las THC diciendo que fuma delante de su hijo. A mí me parece, yo la banco, como actriz, bueno, ponele, le pongo un 5. Pero la banco con la tapa de la THC y la banco con todo este debate que ella está dando. Pensamiento, no es un, a ver, pregunta, no le voy a aseverar nada, solo para molestarlas. ¿No es un pensamiento muy pequeño burguesa? Porque yo necesito salir, hacer de adulta y dejo a los chicos con mi niñera, que me ayuda, con la chica que me ayuda. Pero no dijo eso. No, pero no. Yo lo que leí en THC es que ella dijo, después no, de... No, en THC se ve que tiene dos discursos. En THC dijo, después de llevar a los pibes al jardín, después de bañarlo, darle de comer, hacer la tarea, qué sé yo, me fumo uno. Pero sí, fumate dos. Después de hacer todo eso, fumate unos cuatro. Pero si pasa todo eso, haz lo que quieras. Bien, obviamente, tiene que sobrevivir, hacer madre, trabajar, todo eso, perfecto. Ahora, tengo que ser adulta y por suerte tengo la chica que me ayuda y me voy a hacer teatros y a cosas, a hacer cosas. Perdón, pero tiene dos niños pequeños que tiene más o menos la edad de los míos, ahí voy a polemizar porque el tema es, si no tienes alguien que te ayuda a la noche y no salís de vez en cuando a la noche, en serio te pegas un tiro. Por más que los adores a tus hijos, hayas decidido, estés... El tema, ella si, sigo citando a Dolores Fonsi, que no es Simón de Beauvoir, vamos a aclarar. Pero por lo menos no es banda nada. Nada me importa más que estar con mis hijos. La maternidad es eso, dejar de hacer cosas por uno, hacerlas por otros. No lo vivo como una resignación, pero después dice, esta cuestión que sea Florencia, a las 7 los tengo cenados y bañados. Después boludeamos un rato, a las 9 duermen. Claro, a las 9 duermen, los míos duermen a las 8:30 cuando tengo suerte. ¿Vos sos la Dolores Fonsi del grupo? No, me... Fernanda no toma alcohol. A ver. Pero, Fernanda logra, mira los pies a las 7. Y el Gansia, piensa que el alcohol es solamente el vino y la cerveza. Yo me di con las bebidas blancas, discúlpame. Bueno, dame esa mano. No, y uno necesita tías además. Uno necesita, si no son tías, serán niñeras, si no son abuelas. Pero yo creo, no sé, Virginia. Pero el otro día estuvimos con vos, a las 8:30 los dormiste, estaba sola. No había tías, niñeras, nada. Había pasos. No trajeron. No había. ¿Qué sé yo? Pero me gusta. Me gustaría saber qué piensan los oyentes también, ¿eh? Al 153-88-6677. También en Facebook, Juan en el Arco, y en Twitter, @JuanEnElArco. Estamos ahí. Decinos qué pensás y nada, cero prejuicio. Dolores Fonsi, te puede gustar o no, pero nada, asomate al debate. Asomate. Muchas otras cosas más en la semana. Siempre cuando vos decís eso, yo me acuerdo que seguramente serán de vuestro interés. Que en un programa que en el que trabajé muchos años, terminaba así el editorial. Y muchas otras cosas que seguramente serán de vuestro interés. Bueno, yo siempre traigo acá la cosa seria, porque para eso me pongo lentes, para ser más seria. Perdón, pero esos lentes no empañan en absoluto el nuevo look de Sonia Tessa, que está espléndida, quiero decirlo. Voy a decir que hoy fui a una peluquería que está en mi barrio y me encontré con una peluquera maravillosa, Patricia Beltrán, con M final, y le prometí, como me dijo, ay, sos periodista, ¿y dónde trabajás? Y le dije, esta noche te mando un beso, así que Patricia, gracias por este corte divino que me hiciste. El próximo te lo regala, entonces. ¿Qué? Después de esto, el próximo te lo regala. El primero te lo regala y el segundo te lo vende. No sé qué decirte, pero bueno, ahora voy a hablar en serio, porque hablamos de sexo. Y si hubo una revolución en el siglo XX, fue el poder separar la sexualidad de la reproducción, algo que todavía es una tarea pendiente de las mujeres, pero bueno, bastante se pudo separar la sexualidad de la reproducción. Ya tenemos, bueno, pastillas anticonceptivas, ahora vamos por el aborto legal, que es lo que va a terminar de distinguir en las relaciones sexuales de tener que tener un hijo, que son dos cosas bien diferentes. Aunque bueno, para una haga falta la otra, ¿no? Estuvieron en Rosario dos personas de Suecia. Digo dos personas, uno casi médico, el otro trabajador social, Sten Axelsson Fix y Johannes Franderberg. Y los dos vinieron porque estaban trabajando por el aborto legal, activando por el aborto legal en la Argentina. Vienen de Suecia, donde el aborto es legal desde 1975, donde está mal visto que a una mujer... Por eso ya lo vamos a escuchar. Estuvieron en la COAD, en el gremio de los docentes universitarios. Yo conté que había mucho entusiasmo femenino, porque especialmente uno de ellos estaba más bueno comer dulce de leche del tarro, les digo la verdad. Y bueno, los vamos a escuchar, porque fue muy interesante la charla. Yo me tengo que ir un rato antes, pero vamos a escuchar lo que contaban Sten y Johansen de por qué venían a la Argentina a activar por el aborto legal. El tema del aborto surgió como un asunto muy importante si se compara con el contexto sueco que hay, donde tenemos el aborto libre desde hace 40 años. Y encontramos la organización de la red de socorristas de la internet y nos pusimos en contacto con ellas en Neuquén, y primero decidimos ir allá a ver cómo trabajan, y para nosotros era muy muy fascinante, emocionante ver un trabajo feminista tan concreta, o sea, encontrarse con mujeres y de verdad acompañarlas en esta situación que por la falta de, del aborto legal está tan bravo para tantas mujeres en Argentina. ¿Cómo hace una mujer que quiere abortar en Suecia? Solamente ella tiene que decidir, es su propia decisión, sea un consultorio femenino. Que se encuentra, incluso está, no está prohibido, pero está muy mal visto si el médico, la médica o una enfermera hace preguntas de los motivos de la mujer, porque entonces ya se está cuestionando la autonomía de la mujer de decidir sobre su reproducción. Nosotros, cuando se compare con Argentina, o sea, parece un sueño, un paraíso, pero también nosotros no podemos quedarnos contentos con la ley que tenemos. También hay que cuestionar, porque entre la semana 18 y la semana 22 todavía hay que buscar un permiso especial y hay mujeres que no lo reciben. Entonces el Estado que está decidiendo si va a parir o no. En España nosotros, como vamos a explicar en la charla, también vemos que la respuesta de parte de la derecha y de la clase burguesa enfrentando esta crisis económica y política ha sido tratar de crear una sociedad más autoritativa, y una parte de esto es prohibir el aborto, porque así se está sacando el poder de todas las mujeres de decidir sobre su propio futuro y tratar de fortalecer la institución de la familia tradicional, y esto sin duda impide que haya una resistencia popular, porque si todos se encuentran detrás de los paredes del hogar, ¿cómo van a organizar una resistencia contra esta política tan feroz que vemos en España y a un extento más limitado en Suecia? Bueno, eran Johannes Frandberg y Sten Axelsson-Fisk, dos chicos de Suecia que vinieron a la Argentina a activar por el aborto legal y estuvieron con Socorristas en Red en COA. Y viene un panorama sombrío, con mucho debate latente, pero de poca acción. Digo, en el Parlamento hay varios proyectos, algunos pierden estado parlamentario y demás. Digo, ¿cómo vieron? ¿Cómo vieron el panorama? El debate en la Argentina está complicado, sobre todo porque a partir de tener un papa argentino se ha complicado un poco más. Hay, lo que sí, se presentó en marzo un nuevo proyecto de ley con 70 firmas de legisladores. Eso nunca había pasado. Es la quinta vez que la campaña por el aborto, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, presenta su proyecto de ley, que incluye la legalización sin ningún motivo hasta la semana 12, digamos, sin necesidad de establecer ninguna razón. Pero bueno, eso es realmente difícil. Están las feministas de la Argentina peleando para que se debata, aunque sea que se debata, porque ese proyecto que se presentó 5 veces nunca, ni siquiera se pudo debatir. Eso por un lado. Pero recordemos que en España hay una embestida enorme del Partido Popular para derogar la ley de aborto que se había promulgado durante el anterior gobierno de Rodríguez Zapatero. O sea que hay... En el mundo, incluso en Italia también, hay embestidas para ir para atrás con los derechos de las mujeres. Hay situaciones internacionales que también son para tener en cuenta. En la Argentina el proyecto de ley fue presentado de nuevo, vamos a ver qué puede pasar. La intención es que por lo menos se logre debatir por primera vez. Redes sociales, Virginia, pusiste algunos videos, algunos posteos tuvieron bastante viralización en la semana. Estamos por subir ahora el video. En realidad es un video que se viralizó esta semana y que tiene que ver, ahora yo lo voy a poner en debate así brevemente, casi como lo que fue el debate de Dolores Fonsi, acerca de una pareja que está en la calle, es una cámara oculta. Y esto es parte de un programa, obviamente, que también estaba armado. Un varón en plena calle empieza a discutir con su pareja. La discusión sube de tono, se van un poco las manos, él la empuja, le saca algunas cosas y la gente rápidamente reacciona, se acerca, le dice a él que no le tiene que hablar así, que no le tiene que pegar. Escena número 2, la misma pareja en el mismo parque, en la vía pública. La chica lo empieza a increpar a él, lo empuja, le grita. La gente, en vez de intervenir, se ríe. Ay, mirá cómo lo está cagando a palos, mirá cómo lo está golpeando. Lo considera como algo gracioso y la chica realmente tiene actitudes violentas. Violentas, pero el final del video dice... el 40% de la violencia doméstica es sufrida por los varones. Yo no sé, pregunto, ¿no sería una especie de micromachismo también este video. No, más que micromachismo es un macromachismo. Hay una feminista española que se tomó el trabajo de ir a esas estadísticas y demostró, se llama Feminismo en Rebeldía el blog, demostró que son falaces, porque en realidad las estadísticas de Gran Bretaña, que es donde se hizo ese video, lo que dice es que las parejas homosexuales, o sea, no son las mujeres las que matan a sus compañeros varones, que en las parejas homosexuales hay una cantidad de X, ese porcentaje de hombres asesinados por sus parejas, pero que cuando se trata de violencia entre hombres y mujeres, más del 90% de las víctimas son mujeres. O sea, no hay un 40% de hombres que sean violentados por sus parejas mujeres. Es todo lo contrario a la estadística. Se tomó el trabajo esta mujer, así buscan Feminismo en Rebeldía, el blogspot, lo van a encontrar, de ir a las estadísticas de Gran Bretaña y desmentir ese video, que vendría de parte de una agrupación como la que acá hace Apadeshi, que es Asociación de Padres Separados de sus hijos, que son asociaciones que tienen como único objetivo lograr que se vuelva atrás con todos los derechos conquistados. Yo sé que parezco un poco fundamentalista, pero les digo la verdad, es así. Bueno, yo sentí lo mismo cuando vi ese video y pasé esta semana más tiempo de lo que preferiría en las redes sociales. La verdad que debo confesarlo tristemente. Y la gente, las personas o los varones que compartían este video eran los mismos que estaban de acuerdo con los afiches de nuestra obrita criatura emocional. Así que bueno, dije, Alcoyana. No está tan mal pensar que esto viene como de algún sector que no me gusta. Estreno la brita, yo no leí nada, pero... Sí, vamos a compartir una nota que salió en Anfibia sobre esa. Llegan mensajes. 153-886677. Hinchas de Dolores Fonsi están comunicándose. Les recomiendo además a las Juanas la serie Master of Sex, que está saliendo, no sé si terminó o demás, pero se puede bajar por internet. Es como Kinsey, pero con una mirada bien Juana, jaja. Y aguante Dolores Fonsi, termina este mensaje. Hay mucho. Federico Icardi, por ejemplo, también nos pone: si el niño grita, porro; si el niño pelea, porro; si el niño no come, porro; si el niño no duerme, porro; si el niño se sacó un 10, porro. Y cuando realmente tengamos la posibilidad de vencer los prejuicios sobre el porro, allí y solamente allí podremos darle al final del cumple del niño una bolsita azul para ellos, rosa para ellas, con su merecido 25 por haberse portado bien, por más Dolores Fonsi y menos dolores de cabeza que se pesan obviamente con porro. Y eso que todavía no es papá, Federico Icardi. El día que sea papá, ya sabemos que porro, porro y porro. Vaya el debate de los padres de Radio Universidad, o de los futuros padres, o de los que no serán padres de Radio Universidad. Vamos a escuchar un poco de música. A ver, pon el tema. Ya la cortinita te lo dice todo. ¿Quién no se acuerda de este tema? Sí, lo habremos bailado. Y lo habremos cantado sin saber muy bien la letra, ¿no? Yo sabía y me reía mucho de gente que lo cantaba. Bueno, hubo una campaña. Después les contamos, pero escuchen. Oh, you, I don't want anybody else. And when I think about you, I touch myself. En el arco. Lindas, libres y un poco locas. Yo soy de la década del 70, por lo tanto viví mi sexualidad con un poco de tabúes, muchos tabúes. Ahora puedo decir que la vivo más libremente, pero tuve que pasar por todo muchos años para poder vivirla como la vivo ahora, ¿no? Con más libertad y poder asumir un montón de cosas. Más por, yo trabajo con el cuerpo, pero es un estado de mucha vulnerabilidad, ¿no? Entonces, exponer el cuerpo y es entregarse, entonces implica un montón de cosas. Bueno, y ya está sentada ella, la entrevistada, la invitada de Juana en el Arco en el día de hoy. Muy buenas noches, Mirta Granero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué buena voz, Mirta. ¿No haces radio? ¿Nunca hiciste radio? No, cuando me llaman únicamente. Mirta Granero, psicóloga, sexóloga. Tienes un currículum muy largo. No sé si querés que lo leamos todo, pero contanos vos hoy exactamente en qué espacios estás trabajando. Mira, yo lo que más rescato de todo es que fui fundadora de la Asociación Rosarina Educación Sexual y Sexología, que en el año 76, en plena dictadura, junto con otra gente, ¿no? Y esto todavía está vigente y está trabajando bien. Y también del Instituto 15, del cual soy codirectora, junto con el doctor Juan Impalari, y que soy vicepresidenta de la Federación Argentina de Sexólogos. Con eso ya está. Ya está. Y es suficiente. No, más que suficiente. Te iba a preguntar, ahora uno ve un camino súper concreto y orientado hacia un lugar específico. ¿Alguna vez intuías que esto podía ser así? ¿O cómo fue que el camino se fue? Siempre soñábamos con esto, ¿viste? Pero no te creas que es tanto como parece. Pues fíjate que a las únicas partes del cuerpo que se la llama con sustitutos, es a los genitales, y a las únicas acciones prácticamente que no se la llama con el nombre que corresponde, son las que tienen que ver con el ejercicio de la sexualidad. No sé si está claro eso, ¿no? Al codo le decimos codo y a correr le decimos correr. Estamos esperando desde 2008 que se ponga en efectividad una ley salud sexual y reproductiva en toda la provincia de Santa Fe, que cuesta muchísimo que se ponga en efecto en todas las escuelas, ¿no? Y aunque parece que hoy se habla muy libremente, se habla más en broma que de la sexualidad seriamente. Porque te encontrás con montones de parejas con problemas sexuales y que no lo pueden charlar. O que no se puede charlar tanto con los padres o con... O sea, no es fácil, por ejemplo, hablar de un problema sexual. O sea, de lo bien que le va a uno y de las grandes cosas que es capaz de hacer, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, vos podrías decirle a cualquiera de ustedes, a sus padres, un domingo que los esperan a comer, no voy a comer, mirá, porque anoche vinimos a una fiesta, vomitamos, estamos mal, nos duele el estómago, nos dormimos re tarde. Perfecto. y no le podrías decir porque vinimos de una fiesta, chupamos de más, quisimos tener una relación, él se le bajó, no. O sea, no haríamos eso, aunque parece que hablamos muy libremente, ¿no? O sea que para vos también es un mito esto de que para los jóvenes es más fácil y tienen más libertad para hablar de sexo. Mira, yo creo que es más fácil hablar en broma que eso se habla antes, ¿no? Y es más fácil poder hacer ejercicio de la sexualidad, lo que no quiere decir para nada que se viva bien. Claro, siguen habiendo ciertas estigmatizaciones. Por ejemplo, me acuerdo hace unos años... Hoy en muchos aspectos la sexualidad es un deporte, ¿no? Yo me encuentro con casos que van al boliche, después terminan juntos, acostados, qué sé yo, y después quiere... vos sabés que le llamaban el pichi, el titi, el no sé cuánto, se quisiera buscarlo, no sabe cómo se llama. Entonces se llega a lo que sería un momento de intimidad que podría ser muy bien vivido, y no te lo digo tipo prejuicio, ¿eh? Pero que en el fondo después no deja algo importante, ¿no? O sea, pasamos de aquello de que si tenías relaciones sexuales era para casarte y para toda la vida a esto que trae bastantes problemas también. Trae el problema de no cuidarse, de tener relaciones drogado o alcoholizado, no tener contacto con el otro anterior, por lo tanto el otro no te puede cuidar, no te puede respetar, porque no sabe cuáles son tus gustos, no te conoce, ¿no? En ese no conocerte. O sea, no es que me parezca mal, porque no... A ver, si quiero que me entiendan esto, ¿no? Porque como uno es más grande y viene de otra época, entonces se podría pensar que no, que son prejuicios de otra época. No me parece mal porque sea rápido y porque sea sin conocerse, si saliera bien. Yo pienso en la palabra placer, por ejemplo. Claro. ¿Qué lugar tiene el placer en ese tipo de... en esto que vos estás contando, digamos? Bueno, si tuviese esto, algo que ver eso del deporte con el no esto, placer, digamos. Y en esto, los varones por ahí pueden tener más placer porque es más fácil el orgasmo del varón. ¿Podés contarnos cómo sería esa diferencia entre el orgasmo del varón y el orgasmo de la mujer? Durante mucho tiempo se estudió a la mujer y al varón con la respuesta sexual humana que descubrieron, por decirlo de alguna manera, Master y Johnson, los grandes sexólogos de la década del 60, del 68 más o menos, ¿verdad? Bueno, la problemática que nosotros veíamos en el consultorio es que muchas mujeres venían y decían: soy frígida, palabra que está mal usada de todas maneras, ¿no? Pero querían decir con esto que sabían no llegar al orgasmo, o que no tenían deseos nunca, que nunca empezaban ellas, nunca se les despertaba el deseo en ellas como para buscar, que a veces no era solo vergüenza, sino que no les surgía, ¿verdad? Vergüenza en el sentido que la mujer ha estado acostumbrada a que la busquen. Ahora ya esto cambió, ¿no? Pero bueno, a lo mejor eran mujeres un poco más grandes y decían: no, pero esto no es por vergüenza, es porque no me surge. Hasta que, más o menos ahora 15 años, Rosemary Bateson hace una investigación y descubre que la mujer siempre fue tratada con la respuesta sexual del hombre. Tenemos la discriminación de género. Qué estudiaron raro. Al hombre, y entonces dijeron: bueno, deben ser los dos iguales, ¿no? O sea, el varón, con una fantasía, con un pensamiento, ya se excita. Entonces tenemos fantasía o pensamiento. O por ejemplo, las películas porno también, que va la cuestión visual, imagino, claro, algo más directo. Claro, sí. Bueno, entonces inmediatamente se excita, tiene deseo, se excita. Se excita, bueno, si puede tener una relación, llega a un orgasmo y va a la resolución de esa relación sexual. La mujer, en la mayor parte de los casos, no es así. La mujer necesita, para poder gozar bien, estamos hablando, ¿no? Para tener un gran placer y sentirse bien, no solamente a nivel genital, sino completa. Necesita, primero, un momento de intimidad con la persona con la que después va a tener relación. El momento de intimidad no importa, puede ser hablando de lo caro que están los tomates, lo cómo le fue bien el trabajo, pero estar, ¿no? Estar y sentirse bien, sentirse cómodo. A partir de ahí, si la pareja... Y yo estoy diciendo del varón, y no es porque esté hablando únicamente, quiero hablar de la pareja heterosexual, porque en una pareja homosexual de mujeres, como se conocen más, las cosas son distintas, porque los dos sienten igual, digamos. No sé si queda claro esto, ¿no? Más parecida. Hay otros tiempos también. Claro. Pero por eso me estoy refiriendo a pareja varón-mujer. Uh-huh. Si están bien, están cómodos, charlando cariñosamente, El varón a lo mejor la empieza a besar, a abrazar, a tocar. La mujer se excita y ahí recién le viene el deseo. No al principio nada más porque se hizo el rollo, ¿no? Puede ser que alguna vez también, pero estoy hablando de lo que es más frecuente. Entonces, claro, la mujer necesita también un tiempo más largo que el varón. De ahí que los varones siempre están apurados y tenemos tantos eyaculadores precoces, porque se han masturbado apurados, se han masturbado sin fantasía. Entonces no han aprendido a parar, no han aprendido a durar. Un problema de aprendizaje es la eyaculación precoz. Tengo una cosa que hace ya como 20 años o más, o 25 tal vez, la descubrió mi socio en el Instituto 15, que es Juan Impalari, en una investigación muy grande que hizo. O sea que es cuestión de aprendizaje el aprender a parar o no, porque hasta ese momento, piensen ustedes que la sexología empieza por la década del 60, 70, era todo, yo estoy hablando ahora de que esto se descubre en la década del 80, ¿no? Y la mujer necesita otros tiempos, o sea, necesita a lo mejor más ternura, necesita una comunicación distinta, necesita no ir tan directamente a la genitalidad. Pero vos crees, Mirta, por ejemplo, que nosotras no hemos sabido explicarles bien a los hombres en el caso de las parejas. No, no es que creo, estoy segura, completamente convencida, pero no porque a mí me parezca, sino porque he realizado investigaciones. Nosotros somos de los primeros sexólogos que empezaron a hacer investigaciones serias de lo que se podría llegar a llamar, porque todavía no estamos muy dentro de eso, de la sexología basada en la evidencia, que la medicina la tiene desde hace décadas y la psicología por lo menos desde hace más de dos décadas, ¿no? La sexología está en comienzo. O sea, yo hice una investigación bastante grande sobre mujeres que llegaban al orgasmo y que no llegaban, y una de las falencias de las mujeres que no llegaban al orgasmo era que no eran asertivas. La asertividad es la capacidad de poder decir lo que uno piensa, siente, darse su lugar, explicar todo sin ponerse ansioso. Entonces las mujeres saben dónde sienten, pero ¿cómo le van a decir al otro? ¿Cómo? O sea, tienen que tener bastante confianza para eso, ¿no? Por eso es que gran parte de los varones que vienen porque su pareja no llega al orgasmo dicen, pero por favor, yo no tuve problema con las 400 que nací y con mi mujer o con mi novia, sí. Claro, porque tiene confianza y el otro le cuenta. Pero en una relación ocasional no podés contar. Y hablando de orgasmo, sí. Porque hace poco leí algo muy interesante sobre esta mala prensa que ha tenido a lo largo de la historia el orgasmo clitoriano. Bueno, es que no existe otro más que el orgasmo de clítoris. Esto es una cosa. O sea, bueno, la mujer ha tenido muy mala información. O sea, así como el hombre llega al orgasmo por la parte final de su pene, que es el glande está hecho del mismo material que el clítoris. El hombre tiene el glande afuera y la mujer tiene el clítoris afuera. ¿Eh? O sea, en la época embrionaria del feto, cuando la información, por decirlo claramente, del cerebro va a decir si es varón o mujer, porque genéticamente ya se sabe, ahí hay una cosa de hormonas, y entonces lo que, a ver cómo explicarlo, la parte del cuerpo que se estaba formando, si es varón va a ir a parar al glande y si es mujer va a ir a parar al clítoris. El clítoris no es lo chiquito que se ve, el clítoris tiene un cuerpo por dentro y tiene unas patas largas por debajo de los labios internos. Entonces, ustedes me habían preguntado, me fui por las ramas. El orgasmo clitoriano. El orgasmo, claro. O sea, la mujer no va a llegar por vagina. O sea, esto es una fantasía. Eso no quiere decir que no pueda llegar en el coito, pero va a llegar por el clítoris, si hay roce del clítoris. Hay un 25% de mujeres, de mujeres que tienen el gran don de haber nacido con el capuchón del clítoris unido a los labios internos. Entonces, cuando son las chicas más afortunadas, claro, intuyo. Claro, sí, sí. Entonces, al penetrar el varón, va a estirar esos labios internos y el capuchón va a subir y bajar arriba del clítoris. Y entonces esa mujer llega durante el coito, pero llega por el clítoris. Pienso, por ejemplo, en Samantha de Sex and the City, que es una de las figuras. Claro. Uno, o sea, yo miro y digo, pues a veces debe estar como inventando, pero no puede ser que todas las veces de esa manera, claro, con esa intensidad. Pero eso son el 25%. Pero puede ser. Y eso es el 25% no de las mujeres. No son mentirosas. No las odio. Es, nada más esas, que el otro 75%. tienen, a ver, ¿cómo es explicarlo? Porque es muy difícil esto explicarlo con un micrófono. Yo lo podía explicar. Lo venía haciendo muy bien. Muy bien con un pizarrón. Un dibujito, un dibujito, claro. Vamos a los oyentes. Hacer un dibujito, claro, y sacamos claro. Podemos. Estamos con Mirta Granero, que es sexóloga, que es psicóloga, está aquí hasta las 9 de la noche en Juana Lerca, hablando así de sexo, erotismo, orgasmos, pornografía también te vamos a preguntar. ¿Cómo no? Cuando el capuchón del clítoris, que está por arriba del clítoris, tiene un corte y después aparecen los labios internos, ahí, cuando los labios internos se estiran en la penetración, porque la penetración va forzando un poquito, el clítoris queda al aire, porque como está un poquito cortado, el capuchón no sube y baja. No sé si se entiende lo que digo, ¿está claro o está difícil? Pero entonces, ¿qué ocurre? Si una mujer viene al consultorio y me dice, estoy preocupada porque no llego al orgasmo en el coito, yo inmediatamente le pregunto, decime, ¿cómo tenés los labios internos? No hay necesidad de mirarla ni nada, que ya se habrá mirado ella. Decime, ¿son como medio un voladito así, que es un poquito no uniforme, digamos, como un voladito? Ah, sí. Bueno, entonces no va a llegar nunca en el coito solamente. Ahora, si vos tuvieras como una bandita que va derechito, sin ninguna ondulación, y va por arriba del clítoris, entonces sí. Entonces, cuando viene un varón y dice, bueno, yo con las 20 o 30 que salí antes, todas me llegaban al orgasmo conmigo, y ahora mi novia, mi mujer, que es la que quiero, no, yo le digo, mira, perdoname, te vas a sentir frustrado, 75% te mintió. Y volviendo a lo del voladizo, sí. ¿Hay mujeres que llegan al consultorio y nunca se han mirado? Sí, todavía hay. Sí. Y hay también chicas jóvenes, no son la mayoría, lógicamente, pero hay chicas jóvenes que sí. Además, porque está la idea de que no es linda la vulva para las mujeres, ¿no? Yo, bueno, ahora ya hay mucha más libertad, y entonces generalmente en alguna película, en algo la han visto, aunque no se hayan mirado. Pero antes yo les pasaba diapositivas y les mostraba 10, 15, 20. Y bueno, lo que fue para nosotros conseguir esas diapositivas. Te quiero preguntar, sí, porque en esto de conocerse y saber qué lugar ocupa la masturbación, porque es algo que siempre fue medio un tabú. Bueno, a ver, la masturbación yo creo que es importante, y que yo quiero que me entiendan. Porque después andan diciendo por ahí que yo digo que en los colegios deben enseñar a los chicos a masturbarse, y yo no digo eso. Bueno, yo digo que se debe dar la libertad al chico para que pueda masturbarse con tranquilidad, porque en la medida en que se masturba se va conociendo, ¿no? Y en la medida en que se conoce, sabe dónde siente, y en la medida en que sabe dónde siente, le puede explicar a su pareja. Y esto más con las mujeres, porque el varón se masturba, el 98% de los varones se masturba. O sea, las mujeres es un porcentaje también muy alto, pero... ¿Ha crecido? Sí, ha crecido. Y esto que me decían ustedes, las películas pornográficas. Bueno, las películas pornográficas son terribles. Pero no son terribles porque me parezca el lugar mal, donde estamos, sino porque mienten. Fundamentalmente, o sea, mienten. La chica se sube arriba del chico y en 2,5 segundos empieza a gritar. Claro, pero además, eso es muy rápido. La chica se sube arriba del chico. Y si la chica tiene esos voladitos que yo les digo, pero estuviera sobre el chico, entonces a lo mejor en el roce roza el clítoris y llega. Pero en la película pornográfica siempre está tirada para atrás a los gritos mientras le toca los pechos, y ella tirada toda para atrás para que se vea bien. Y así no, ya nunca, es mentira. Entonces, claro, me parecen espantosas, pero no porque me parezca mal lo que hacen, sino porque lo que dice que hacen y sienten es mentira. O, por ejemplo, las relaciones sexuales que duran no sé cuánto. Y la filman. Yo tengo una película que la trajimos de Brasil, de cómo se filman las películas pornográficas. Qué tremendo, la firman 10 veces, con los 10 pedacitos del coito hacen uno. O la forma como fotografían o filman el pene, que parece el doble de grande. Entonces es mentira. O sea, me parece horroroso porque es mentira. Pero muchos varones, sobre todo, que saben que es mentira, sí, lo consumen y... digamos, sí, que... sí. A ver, me parece bárbaro si a la pareja la excita. Tanto eso como los juguetes sexuales. Se puede usar todo lo que la pareja quiera y la haga sentir bien, ¿no? O sea, no tiene por qué haber prejuicios si usa un juguete más grande, más chico y para lo que sea. Pero lo que pasa es que cuando quedan prendidos a que si no usan el juguete o no ven la película no se excita, entonces acá tenemos el problema. Porque a veces se condicionan tanto a eso, ¿no?, que se convierte en un problema. Entonces después como que no alcanza tampoco, ¿no? Como que no alcanza. Entonces la problemática está ahí. No está si el juguete es bueno o es malo, o es moral o no es moral, porque esa no es la historia. La historia es que quedan condicionados a no excitarse entre ellos, entre los miembros de la pareja, ¿no? Yo, justamente respecto a eso, te quiero hacer otra pregunta que tiene que ver con el sexo anal. Para la mujer, ¿también puede ser satisfactorio? Puede ser, puede ser. Yo creo que en la cama se puede hacer cualquier cosa mientras los dos sean adultos, estén de acuerdo y les guste. No, yo te pregunto, no, si anatómicamente puede... Hay muchas mujeres que lo... No, que provoque más o menos, no, qué sé yo. Provoca placer como puede provocar la penetración vaginal, ¿verdad? A muchas mujeres les gusta mucho y otras no lo pueden tolerar, y creo que esto es algo que hay que respetar para sí o para no, ¿no? Aymara nos está preguntando, ¿qué pensás de la eyaculación femenina? No está comprobada la eyaculación femenina. Miren, en la época, les digo justo el año de las Malvinas fue el 82, uh-huh. Sí, bueno, el 82 yo estaba en Paraguay en un congreso latinoamericano de sexología, uno de los primeros, me parece que fue el primero, porque la Federación de Sexólogos Latinoamericanos se fundó en el 80 y me parece que en el 82 fue el primer congreso. Ahora van por el 17, algo así, que se hace ahora uno en Punta Cana en septiembre. Ahí presentaron una película de eyaculación femenina. Era el boom del punto G, con esta mujer Whipple, que era una de las que estaba trabajando en eso. Bueno, ella dejó de trabajar en eso cuando se dio cuenta que era mentira. Yo la conozco personalmente, es una norteamericana. Está trabajando en una línea feminista, fundamentalmente, o de sexualidad femenina. Y bueno, esto no está comprobado. No está comprobado ese chorro. Bueno, o sea, hay mujeres que... A ver, yo he tenido algunas pacientes que se mojan tanto que mojan toda la cama. Pero son las mínimas, digamos. Y esto no es una eyaculación, ¿no? Hay como un reservorio que puede retener más líquido, que se puede, pero no es una eyaculación. Y el punto G, miren, el punto G también tuvo una prensa bárbara en la década del 80, salió el famoso libro de estos autores sobre el punto G. Ese libro daba cuenta de un montón de bibliografía de artículos de ellos que habían sido publicados en revistas. Cuando yo estuve en Estados Unidos y estuve cerca de esto, las revistas eran como si hubieran estado publicadas en Para Ti. O sea, no eran revistas, era una revista científica, claro, que tuviera la base. Claro, claro, claro. Pero marketing nunca faltó. Claro. Y acá hicimos una investigación con la doctora Ana María Seno hace muchos años, con Hilda Vichain de Bonaparte, lo estoy hablando de la década del 80. Una investigación. Un recuerdo muy especial para Ana María Seno. Claro. Que fue una ginecóloga. Sí. Impresionante. Hace 2 años ya que falleció. En agosto, en el 29 o 30 de julio va a ser 3 años ya. Que fue la que inició todo esto acá en Rosario, ¿no? O sea, ella fue la presidenta durante muchos años de esta asociación que fundamos juntos. Pero una pionera. Una pionera, sí, sí. Bueno, en aquella época, por la década del 80, hicimos una investigación. O sea, los ginecólogos y los sexólogos le dábamos a las parejas o a las personas que atendíamos, que con las que teníamos más o menos confianza, le preguntábamos si querían participar en una investigación. Que pudieran con su pareja, el varón, introducir el dedo en la vagina y considerando que podía haber un primer tercio, un segundo tercio y un tercer tercio, ¿verdad? Y considerando la circunferencia como si fueran las agujas de un reloj. Y ver si la mujer, donde tenía más sensibilidad, que se suponía que era donde estaba el punto G, que estaba considerado que estaba en un determinado lugar, en esa zona había más sensibilidad. Bueno, fue un desastre el resultado. O sea, algunas decían que adelante, que atrás, que al costado, que entre las 10 y 10, que entre las 20 y no sé cuánto. Bueno, y por otro lado, el varón decía, yo apenas estoy introduciendo el dedo y ella siente que es al final. O al revés, ¿no? O sea que no hay en la vagina una sensibilidad tan grande como para poder diferenciar esto. Y por lo tanto, por eso no se puede llegar al orgasmo por vagina. Y además, si hubiera una sensibilidad tan grande, no podría estirarse para que salieran la cabeza de un nenito cabezón o sus hombritos, ¿no? O sea, sí. Porque se estira mucho. Mucho, mucho, creo. Y cuando hay llaguitas en la vagina o en el cuello del útero, no sé si alguna de ustedes alguna vez tuvo, o la mamá, o la tía, o una conocida, estas llaguitas se queman en consultorio sin anestesia. Entonces, no hay suficiente sensibilidad como para llegar a un orgasmo. Y jamás, si tuvieran que quemar o intervenir el clítoris o el glande, podrían hacerlo sin anestesia. Mirta Granero está con nosotras en Juana en el Arco y tienen preguntas. Hay un contestador. Chicas, yo quiero que me den un lugarcito para anunciar un curso. Sí, antes de cerrar, hay varios mensajes para leer y hay un libro para sortear. Historia de la vagina, gentileza de Buchín Libros. Ya hay unos cuantos anotados en las redes sociales, pero bueno, pueden seguir participando a través de Facebook, Twitter y también de los mensajes de texto. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom. gros, lino, gabardina, encaje, gasa, jean, algodón, lycra, villela, corduroy, seda, pola, creta, feta, organza, brocato, terciopelo, lienzo, modal, bambula, piqué. Todos los géneros en Juan en el Arco. En el acto sexual, ¿el cuerpo se vuelve una zona erógena completa o sigue manteniendo lo que es la zona erógena por antonomasia en el cuerpo? Contesta Mirta Granero. Toda la piel es una zona erógena, no solamente los genitales o los pechos del varón o de la mujer. Lo que pasa es que está poco explorado directamente. Aunque nos parezca que sí, que está muy explorado, en realidad está poco. La gente no está acostumbrada a acariciarse todo el cuerpo, ¿no? Se va directamente a los genitales y se están perdiendo un montón de cosas que son muy lindas. Mirta, ¿y esto fue siempre así? Digamos, ¿qué pasaba con por lo menos los inicios de nuestra historia, cuando no hablábamos de sociedades patriarcales, cuando había un reflejo de todas las condiciones cotidianas en relación, por ejemplo, a los ciclos de la mujer? Sí, se supone que en alguna época, antes de que hubiera dioses, culturalmente, había diosas. Y hoy esto se está desarrollando bastante, todo lo que es la psicología espiritual, todo esto que tiene que ver con las sacerdotisas de la diosa, que no es una secta, es todo un estudio de la mujer, ¿no? O sea, la mujer en otro momento fue considerada de otra manera. Fíjense que se menstrua por los ciclos de la luz. Y hay lugares donde las mujeres que trabajan muchas horas juntas bajo luz artificial menstruan los mismos días. Entonces, en otra época se menstruaba, las mujeres de la misma comunidad menstruaban al mismo tiempo y menstruaban sobre la tierra. Un poquito las Juanas todavía, en cualquier momento, chicas, nosotros. Claro. Ustedes saben que hoy existe esta copa menstrual, ¿conocen, sí, lo que es eso? Hablamos de esto. Claro, bueno, que es muy importante porque le da otra libertad a la mujer, ¿no? Y no tener asco de la menstruación de la mujer. O sea, ¿por qué tiene olor la menstruación de la mujer? Porque está retenida con el tampón, retenida con las toallitas higiénicas, ¿no? Que es muy distinto con la copita, que la pueden tirar. De hecho, sí. Parte de la idea de la copa es que la tires a la tierra, ¿no? Claro, sí, la tiras a la tierra, que es de donde surgió en última instancia. ¿Y notas un cambio drástico, más allá de las tribus, de los matriarcados en las tribus y demás? ¿El tema se da drásticamente, se va dando muy paulatinamente hasta mirá, verlo en Oriente? Mirá, se dio en un momento ya de forma drástica el cambio, ¿no? O sea, a partir de determinadas cosas donde el hombre sintió que tenía que tener el poder. Y digamos, toda la sociedad liderada por el hombre es mucho más agresiva que la sociedad liderada por la mujer, ¿no? De hecho el hombre hace la guerra, no son las mujeres las que hacen la guerra, ¿eh? Y los dioses, generalmente hemos tenido dioses bastante... No estoy hablando de Jesucristo, estoy hablando de lo que eran los anteriores. Zeus, claro, han sido dioses bastante agresivos, bastante peleadores, ¿no? Y esto no se ve en la mujer. En la mujer se ve otro tipo de cosas, ¿no? Me hace acordar al planteo de la abuela Margarita, no sé si te suena, que es una chamana. Es mexicana. Exactamente. Sí, tiene como yo ese estuve llamado. Con gente formada por ella. Mira, qué bueno. Porque te escuchaba y me hacía, claro. Me traía como mucho bueno, ese mensaje. Es esta línea de la abuela Margarita. Exactamente. Sí, es esta línea de la abuela Margarita, ¿no? Súper interesante. Sí, sí. Te vamos a preguntar para definir el ganador del concurso. Anótame varias más. Entonces. Muy interesante y criterioso lo que discuten con Mirta Granero. Hay que profundizar esto, no banalizarlo. Muy bueno el programa, nos dice el 622. También anota a Laura 440 para el sorteo del libro. Fernando 869, también un beso colosal, nos manda. Y chicas, también se anota para el libro Cintia 591. Llegó un mensaje de Aide. Dice, tengo una amiga que se jacta de sus orgasmos vaginales. Juá, juá, juá. A ver. Tal vez de lo que se jacte es de los orgasmos que tiene durante el coito. a los que la mujer le llama orgasmo vaginal. Es muy probable. Ahora, bueno, escuchame una cosa. Yo una vez conocí a una mujer que tenía orgasmos y se acariciaba la rodilla. Yo creo que toda la piel es un cuerpo erótico. Con esto quiero decir que alguna puede tener algún orgasmo por excitación de la vagina, ¿verdad? Yo te preguntaba antes lo del orgasmo clitoriano porque no hace mucho leí un texto que justamente hablaba como que el único orgasmo valioso, como si acá se tratara como de tener algo más valioso, era el del coito, el orgasmo vaginal, y no el clitoriano. Y este texto reivindicaba el clitoriano. Gran confusión que tuvo Freud en un libro que creo que es, en un artículo que creo que es del, es el 16 del siglo pasado. 1916, algo así me parece, no estoy segura de lo que estoy diciendo. Se llama La Femenidad el artículo. Él ahí habla de que la mujer cuando es chica tiene orgasmo de clítoris, que después cuando madura va a tener orgasmo vaginal. Ahora yo me pregunto, en aquel momento no había los aparatos de hoy. ¿Qué pasa? ¿Se le corren las terminales nerviosas cuando crece? Es muy loco la cosa. Bueno, pero lo que pasa es que Freud hoy no hubiera dicho eso. O como dice Liliana Felipe, ay Sigismundo, el orgasmo clitoriano se te escapa de las manos. No, pero yo quiero dejar sentado una cosa. Los aportes de Freud han sido muy importantes, fue el que abrió el camino para estudiar la sexualidad humana. Antes que 15 y antes que Master y Johnson, ¿verdad? No había los elementos que hay para estudiar hoy. O sea, esa es la verdad. Yo no creo que Freud hoy dijera eso. Mirta, acá preguntan si crees que las iniciaciones sexuales en las mujeres son mucho más corta edad que antes y si te parece preocupante. Mira, no creo que sea mucho a más corta edad, más o menos a los 13, 14 en este momento, ¿no? Muchas de nuestras bisabuelas se casaron a esa edad. Tengamos presente eso. Claro. Lo que pasa es que era otro contexto. Estaba la contención familiar, estaba lo legal, si quedaban embarazadas podían tener sus chicos, después que fueran felices o no, otra historia, ¿no? Pero digamos que había una contención que hoy no. Entonces hoy las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados, es lo que preocupa en la iniciación a esa edad, no porque la edad esté mal en última instancia. No sé si está claro. Y los varones tampoco se iniciaban, así inician ahora. Antes los padres, los tíos, los parientes los llevaban al prostíbulo para que se hiciera hombre. Y lo llevaban bastante chico. O sea, yo no creo que se haya adelantado tanto directamente, ¿no? Simplemente que creo que es otro es el contexto, y el contexto de hoy es más peligroso. Mira, yo hoy estaba hablando con mi hija con respecto a las nenas, porque voy a tener que trabajar de abuela 15 días porque ellos viajan, y resulta que la tenés que llevar a tal hora, a traer, qué sé yo, y de pronto mi hija me dice, pero yo de chica, mucho más chica que la edad de mis nenas, ya iba a todas partes sola. Bueno, no había el mismo peligro que hay ahí. Sí, y con esto pasa exactamente lo mismo, ¿no? Contextualizar. ¿Cuántas cosas? Y el programa ya se nos está terminando. Mirta, contanos en qué curso vas a estar trabajando como para que la gente pueda seguir ARES, escuchando. La Asociación Rosarina de Educación Sexual y Sexología, que se fundó en el 76, en plena dictadura, y hablábamos del orgasmo, del coito, de la libertad sexual, con Ana María Seno justamente, inicia ahora en agosto un curso para docentes de acuerdo a la Ley de Educación Sexual, que creo que debe ser el primero en la Argentina, porque no conozco que haya otro. Digamos, acá en Rosario seguro que no hay otro, ¿verdad? Dictado de la manera que lo vamos a dictar. Son 4 meses, va a ser los días martes, empieza la primera semana de agosto, y la información la pueden tener en el Instituto Kinsey, Rioja 3012, 439-4627, y si no, entrando en la página de ARES. Vamos a subir todo al Facebook de ARES con 2S, porque si no les va a dar una cosa musical. ares.com.ar, y ahí van a tener toda la información a partir de la semana que viene. O al teléfono 439-4627. Es para docentes primarios y secundarios. Es un curso barato, que si bien en el curso en grupo es más barato, pero ya de por sí es barato, es para los gastos de los docentes, cosas por el estilo, porque la sociedad no tiene fines de lucro. Y te vamos a preguntar que nos digas un número del 1 al 17 para que el oyente con ese número se lleve el libro Historia de la Vagina. Bueno, el 12. El 12, perfecto. Se anotaron dos más que recién le pasábamos a Vir, a Juan y Melissa, los anotamos. Nos dicen también que te preguntemos, te contemos, díganle a Mirta que mi papá conoció a Ricardo M. Ricardo Musso, pareja de toda la vida del padre de mi hija. Bien, sí, ahí estamos. Y recomiendan los oyentes, muchos varones nos recomiendan la serie de HBO Master of Sex. Mirta es imperdible. Sí, dice. sí, sé que es. Así que bueno, la recomendamos acá también. Nos extendimos. La ganadora es May Acosta, 773, y puede pasar a retirar el libro por lo de nuestro librero amigo, Buchín Libros, Entre Ríos, entre Santa Fe y Córdoba. Siempre debemos la dirección exacta. 750. 750, ahí enfrente está. De enfrente de Humanidades. Que nos regaló una vez un champagne que lo podríamos haber traído, sí, hoy. Pero mira, si sabíamos, lo traíamos hoy. Si lo traíamos hoy, teníamos algo para festejar. Pero no puedo decir, sí, feliz cumpleaños, Virginia. ¡Feliz cumpleaños, Vir! ¡Te queremos mucho! Feliz cumpleaños a nuestra amiga Vir. Y hoy nos extendemos 5 minutos más porque no va a salir al aire Linterna Mágica. Pero sigamos una hora más, entonces. Lo pide la gente. Parece que nos echan. Nos miran raro de la operación. El tema es así, estamos a punto de correr, miramos, no están, nos preocupamos, nos dicen que no nos preocupemos. Mirta, ¿vas a volver a Juan en el Arco? Sí. ¿Te sentiste bien? ¿Te tratamos bien? Esto es siempre los viernes. Viernes de 8 a 9 de la noche. Claro, eso lo tenemos que combinar porque 2 veces al mes tenemos los cursos de posgrado en este horario. Cuando tengamos 2 horas, columnista Mirta Granero. Sí. Lo pide la gente, mucha gente diciendo que el programa está bueno. Ivana Romero manda saludos y también dice que está escuchando en plural, lo dice, y aprendiendo de nuestros cuerpos. Bueno, nos quedamos sin tiempo ya. Vamos a subir el programa apenas esta noche o mañana. Ya está subido el programa, si no lo pudiste escuchar entero. Mirta Granero, gracias de nuevo. No, gracias a ustedes, chica. Virginia Giacosa, feliz cumpleaños. Cumpleaños, Vir. Nos vamos a festejar. Fernanda Blasco, que se mejore el niño. Toda la fuerza. Sonia Tesa, suerte y con look renovado. Savage. Y la diosa de Florcol, vamos. Ana Gandola y Florcol, ¿quién les habla? Hasta el viernes que viene a las 8. ¿Nos olvidamos algo? ¿No? ¿Nada? No, Florcol en yoguizada porque vino en zapatillas. Florcol hermosa como siempre. Ay, hasta el viernes que viene. Chao, amigos. ...103.3... la radio de la Universidad de Rosario.